A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, queridos oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy es viernes 30 de noviembre de 2012 y les decimos bienvenidos al Magazine de Integración de las Radios Comunitarias del Centro del País. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Barra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En el Club El Moán se realizó el primer Foro Regional de Salud y Seguridad Social, Unificación del POS, Participación Social en Salud, donde se socializaron temas relacionados con la estructura programática consagrada en la Ley 1438 de 2011. De acuerdo con el cronograma establecido en la resolución número 003500 del 7 de junio de 2012, el proceso de matrículas de estudiantes en las instituciones educativas de Cundinamarca finalizará la primera semana de diciembre de 2012. El presidente Juan Manuel Santos anunció aportes para acueductos de 4 municipios, a saber, Girardot, El Rosal, La Mesa y Anapoima, por parte del Gobierno Nacional, según lo indicó en Girardot. Con la colocación de la primera piedra arrancó la ejecución del proyecto de construcción de vivienda La Palmita, que entregará soluciones habitacionales gratis a 150 familias vulnerables del municipio de Pacho dentro del programa 100.000 viviendas gratis. Por primera vez, la celebración del campesino se hace en los 5 sectores rurales en los que se haya dividido el municipio de Fomeque según el plan previsto por el actual alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, mediante el que pretende rendirle ese cálido homenaje a los campesinos, precisamente en sus veredas, en el campo, para testimoniarles con mucho respeto el alto significado que ellos tienen dentro de su programa de gobierno, cultivando agua, cosechando calidad de vida. El Consejo de Mosquera aprobó por unanimidad el presupuesto municipal para la vigencia 2013 por un valor de 76.508 millones. En vísperas de Navidad y fin de año se empieza a despertar la solidaridad y el espíritu de ayuda hacia quienes más lo necesitan. En esta ocasión, los niños del sector conocido como Los Cerezos, en el corregimiento 1 de Soacha, son el objeto de una campaña solidaria que es promovida por la Iglesia Anglicana en el municipio. En el marco de las ferias y fiestas OPO 2012, la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente del municipio tiene programadas varias actividades. Titular desde Sesquilé. Convida realizará brigada de optometría para sus afiliados en Sesquilé. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras visitó el municipio de Pacho para firmar el convenio que entregará 150 viviendas totalmente gratis para los habitantes del municipio de Pacho en el marco del programa 100.000 viviendas gratis para los colombianos. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El municipio de Fomeque se viste de fiesta por estos días. Con motivo de la celebración de la fiesta del campesino, el mandatario de los fomequeños le ha querido dar un viraje total a este magno evento, el cual se realizará por los diferentes sectores veredales. Nuestro invitado hoy en Recorriendo Cundinamarca es el gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, Diego Bravo. Sí.

Infome que es sala de redacción. Por primera vez, la celebración del campesino se hace en los 5 sectores rurales en los que se haya dividido el municipio de Fomeque, según el plan previsto por el actual alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, mediante el que pretende rendirle ese cálido homenaje a los campesinos, precisamente en sus veredas, en el campo, para testimoniarles con mucho respeto el alto significado que ellos tienen dentro de su programa de gobierno, cultivando agua, cosechando calidad de vida. Los festejos están programados de la siguiente forma. Este próximo sábado 1 de diciembre, la fiesta del campesino será en la vereda de Chinia y allí están cordialmente invitados todos los habitantes de las veredas de Chinia, El Cerezo, Quebrada Blanca, Hato Viejo y La Cananea para participar de eventos desde las 8 de la mañana con recreativos en inflables para niños, mensajes del señor gobernador a los campesinos y rendición de cuentas por parte del alcalde Escobar Varela, almuerzo, misa campal y entrega de obsequios a los campesinos, integración deportiva, encuentro cultural y artístico con los cantantes fomequeños, fuegos pirotécnicos y en la noche sensacional bingo bailable con las orquestas Zafiro y Ensueño Carranguero. Igualmente para el domingo 2 de diciembre en la vereda de Guachavita se realizarán los festejos en honor a los campesinos fomequeños residentes precisamente en Guachavita, La Margarita, Laderas, El Tablón, Lavadero y Mortiñal, donde tendrán una programación especial y bastante participativa como la prevista y anunciada para la vereda Chinia. El 9 de diciembre se cumplirá la celebración de la fiesta del campesino para los habitantes del sector centro y el escenario será el Polideportivo Municipal con la realización central de la cuarta maratón carranguera y demás actividades de homenaje a los campesinos de Resguardo, Carrizal, Gramal, Coazavista y La Unión. Por último, el sábado 15 y domingo 16, las festividades para los campesinos se trasladan a los sectores de San Lorenzo y Susa, donde podrán disfrutar de una extraordinaria programación liderada por la administración del ingeniero Amaury Escobar Varela. En Mosquera, sala de redacción. El Consejo de Mosquera aprobó por unanimidad el presupuesto municipal para la vigencia 2013 por un valor de 76.508.040.949 pesos. Durante sesión adelantada ayer y luego de analizar y debatir el proyecto, los 15 concejales manifestaron su aprobación al presupuesto que estipula la mayor inversión para los sectores de educación y salud, al tiempo que expresaron al alcalde Nicolás García su decidido apoyo a los planes y programas que viene ejecutando en favor del municipio. De acuerdo al proyecto, el 94% del presupuesto se dirige a nivel central, lo que equivale a una suma cercana a los 72 mil millones, destinándose para inversión recursos por más de 49 mil 991 millones. Del total de la inversión, 39% corresponde al sector educación, 15% a salud, 8% para atención a grupos vulnerables y promoción social, 7% para equipamiento municipal, 5% para movilidad, un porcentaje similar para agua potable y saneamiento básico y 4% para las áreas de cultura, deporte y recreación. Para el sector de seguridad se destinaron 1.065 millones y medio ambiente recursos del orden de 962 millones. El alcalde Nicolás García agradeció a los miembros de la corporación por el voto de confianza y reiteró su intención de continuar trabajando por el desarrollo de Mosquera. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial es el señor gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, el doctor Diego Bravo, quien inicialmente hace una presentación en el foro A Salvar el Agua realizado en la capital del país el pasado miércoles ante expertos panelistas invitados de las universidades capitalinas, del gobierno distrital y desde luego funcionarios y dirigentes de los municipios de la Sabana afectados con la decisión de la empresa de acueducto de no vender más agua en bloque para estas poblaciones cercanas a la capital del país. Muy complacido estoy de encontrarme hoy aquí con ustedes en este encuentro que se ha preparado con el propósito de profundizar en la información y en las razones que soportan las políticas públicas de la administración de la ciudad de Bogotá en relación con el agua. El doctor Diego Bravo hace un análisis de la situación del Distrito Capital en materia de manejo del agua para atender la población de 8 millones de habitantes en plena concordancia con las normas nacionales vigentes. La ciudad de Bogotá incorporó este año en su plan de desarrollo los lineamientos de política que se habían trazado desde el año 2000 por un panel de expertos que constituyó el gobierno nacional para que así se hiciera. Desde Planeación Nacional se determinaron los criterios con los que se debía adelantar esta tarea y se constituyó un grupo de ciudadanos muy reconocidos por sus diversos perfiles, o en sus diversos perfiles, un grupo compuesto interdisciplinariamente, pero que básicamente dejaron lo que debía tomarse en cuenta de manera principal en cualquier definición de orden en nuestro territorio. Sin embargo, ese documento, que fue promovido por el Departamento Nacional de Planeación y que se conoció oficialmente, se expidió oficialmente más o menos a mediados del año 2000, nunca se elevó a la categoría de documento COMPES. Probablemente sus conclusiones no fueron del gusto oficial, pero lo cierto es que allí quedaron consignadas unas conclusiones que han debido inspirar las propuestas de desarrollo en el territorio en los años siguientes. No obstante, en los últimos 12 años, no solamente no se siguieron esos lineamientos, sino que se procedió en el sentido exactamente contrario. La intensidad de los procesos desordenados de urbanización y de industrialización a partir del año 2000 y hasta la fecha es realmente alarmante y ha producido un creciente deterioro de la calidad de la vida, un deterioro del ambiente y un impacto muy severo sobre la calidad de las aguas que tenemos que captar para tratar, para suministrar, entre otros, a estos mismos municipios. Luego eso nos ha llevado a decir, bueno, presentémosle a los ciudadanos un panorama de lo que tenemos, qué pasa, cómo es nuestro territorio, de qué disponemos, qué podemos hacer con él, cuáles son las circunstancias en las que se encuentra y qué puede pasar si no actuamos en consecuencia con esas realidades. La sabana de Bogotá no es tampoco, no se trata de hacer una cosa muy densa, pero una descripción de los principales aspectos que permitan tener claro cuál es la realidad del territorio para que actuemos de acuerdo con ello, una visión integral. Aquí el gran error está en que cada cual piensa por lo que le interesa, calcula lo que puede hacer según eso y lo que a primera vista encuentra disponible, pero resulta que la reflexión debe hacerse un poco más profunda. La sabana de Bogotá es un sistema ecológico único en el mundo, que coinciden varios factores geológicos, geomorfológicos, climáticos, que permitieron el desarrollo de suelos de excelente calidad y una gran riqueza en biodiversidad. Hicimos un ensayo, esto bien puede ser mejorado, ampliado en las discusiones que se puedan seguir haciendo en adelante, pero digamos para proponer ante ustedes lo que a nuestro juicio constituyen las principales fortalezas y amenazas de la sabana de Bogotá. Tienen sin duda una alta diversidad de ecosistemas, una alta diversidad de suelos, una moderada riqueza hídrica superficial, alta riqueza de aguas subterráneas y alto valor paisajístico. Las amenazas son los procesos, en primer término, los procesos de ocupación intensos, la pavimentación de suelos por urbanización y destrucción por minería, la alta contaminación de aguas superficiales, el agotamiento de acuíferos por sobreexplotación, las posibilidades de subsidencia de suelos por explotación desordenada de aguas subterráneas, la degradación del paisaje por minería, urbanización acelerada y contaminación, y procesos de ocupación, urbanización e industrialización descontrolados y descoordinados. Aquí el funcionario distrital propone reformas política y fiscal y analiza detenidamente las relaciones de Bogotá y Cundinamarca, toda vez que Bogotá sigue siendo la capital de nuestro departamento. ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Muchísimo, porque como esto es dentro de la democracia, con la participación, es la manera de sacarlo adelante, pues esa intensidad de las relaciones hace que decisiones como esta, que generan malestar en algunos, aplauso en otros, pues puedan tener además el soporte de que quienes las reciben hayan intervenido en la elección de esos gobernantes. Es parte del derecho de intervenir de los ciudadanos en las decisiones que los afecten. Y una de las maneras de intervenir, pues es eligiendo a los gobernantes, eligiendo a sus representantes. Pero en el caso nuestro es evidente que Bogotá toma decisiones que impactan el territorio, y el gobierno de Bogotá no ha sido elegido por buena parte de los habitantes de ese territorio. Yo estoy absolutamente convencido de que se debe hacer una reforma en la que se permita participar a los habitantes de los municipios que se afectan por las decisiones de Bogotá, que están en el eje de su influencia, por el hecho de que la ciudad tiene un tamaño tan grande y pesa tanto, para bien y para mal en el territorio, deben participar en la elección del gobierno de Bogotá. Y eso exige una reforma política y una reforma administrativa para que algunos asuntos se decidan entre todos, con la superación necesaria de ciertos complejos sobre algunas palabras que se volvió pecado mencionar, como área metropolitana, por ejemplo. No, lo que pasa es que el área metropolitana, tal como está reglamentada hoy, no es buena. Y no es buena porque está concebida sobre un privilegio para el municipio con mayor número de habitantes. Eso es absurdo. Eso no tiene sentido. Eso de que el alcalde metropolitano sea el alcalde de la ciudad con más habitantes, desde luego que no es aceptable. No, el alcalde metropolitano debe ser el que popularmente elijan los habitantes de la metrópoli. Y la reforma fiscal, para que consumamos mecanismos que le salgan al paso a la perversidad de la lógica de los tributos que tenemos hoy. Así que es necesaria una reforma política, una reforma administrativa, una reforma fiscal que le permita a este territorio, a sus habitantes, pensar con más serenidad sobre los planes que escoge para su futuro, tomando en cuenta las características de su territorio. No escapa a nuestras reflexiones y a nuestras preocupaciones el hecho de que hoy eso no es así, que ese marco no está, que infortunadamente no disponemos de esos instrumentos y que hay unas realidades que constituyen afugias que tienen que ser consideradas. Eso debe quedar muy claro, esa es nuestra convicción. Infortunadamente, en esta institucionalización de la integración regional no hemos avanzado. Ahora lo proponemos en nuestro plan de desarrollo, pero hay que materializarlo, hay que llevar al Congreso propuestas, pero hay que decir, como dije ahora, que lo primero que hicimos fue todo lo contrario. Hace 20 años produjimos la separación política de Bogotá y Cundinamarca, y eso solo benefició a unas castas políticas locales que se mueven en torno de intereses muy diferentes de los de la sostenibilidad del territorio. Y Bogotá se desentendió de la región. A Bogotá ya no le importa la región. Es más, el propio gobernador no toma en cuenta a Bogotá como parte de Cundinamarca, siendo que Bogotá es la capital de Cundinamarca y está incrustada en el corazón del departamento. Bogotá y Cundinamarca son absolutamente indivisibles. Lo que le hace daño a Cundinamarca le hace daño a Bogotá, y lo que le hace daño a Bogotá le hace daño a Cundinamarca. En eso no nos equivoquemos. Es una reflexión que se cae de su peso. No se necesita mucho para concluirlo así, es evidente. El deterioro de la calidad de las aguas que tenemos que captar para suministrarle a 9 millones de habitantes del territorio, 7.5 en Bogotá, 1.5 por fuera de Bogotá, pues afecta también a ese 1.5 millones que está por fuera de Bogotá. Así que ojalá encuentros como estos también se puedan constituir en semilla de una discusión que termine en algo serio y concreto en esa materia, que es fundamental. Podemos y debemos seguir avanzando sin tenerlo, porque si nos detenemos a esperar que esto se produzca, pues podemos llegar al punto en el que cuando se produzca ya no tengamos territorio en condiciones para administrar. La Coordinación del Desarrollo Regional dice: la empresa de acueducto de Bogotá podrá prestar el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en el perímetro urbano de otros municipios en asocio con las empresas de servicios públicos municipales y en las modalidades que defina la ley. Mire, el marco que rige la prestación de los servicios públicos es la ley, está en la ley, es eso lo que vale. Sin embargo, el Consejo quiso, fue de iniciativa del Consejo y fue aceptado por la Administración, que se estableciera la potestad de hacerlo por esta vía. Y existe, está sobre la mesa. Sin embargo, se puede hacer también con otro tipo de empresas. Pero se fija lo esencial, que fue la condición que puso la Administración. Tiene que ser en el perímetro urbano. El perímetro urbano. Y en esto no nos pongamos a jugar con nuestro futuro y con nuestras posibilidades. Algunos están diciendo fácil, modifiquemos los perímetros urbanos y ampliemos el perímetro urbano a toda la extensión del territorio que nos interesa ocupar y punto. Pues bueno, eso va a ser difícilmente aceptado por los ciudadanos y por las autoridades que lo tienen que evaluar. Esto lo que hace es asegurar que retomemos el camino del orden. Es un derecho constitucional de los ciudadanos para el equilibrio, para la salud del ambiente. Es una instrucción constitucional. La Constitución dice: el Estado planificará el aprovechamiento y la administración de los recursos naturales. Es decir, así como es una orden para el Estado administrar y aprovechar los recursos naturales o definir el aprovechamiento de los recursos naturales de manera planificada, a su turno contiene un derecho de los ciudadanos a que se haga así. Cuando hablamos del derecho del agua, lo tenemos que poner sobre la mesa en conjunto con otros derechos, porque si no podemos llegar al absurdo de que cualquier persona se pueda hacer en cualquier lugar del territorio y reclama su derecho al agua. No, pues es que además del derecho al agua está el derecho al orden, está el derecho al ambiente sano, está el derecho al equilibrio ecológico, y todos tienen que conjugarse de manera armónica para beneficio de los ciudadanos. Por último, el doctor Diego Bravo analiza casos de Chía y La Calera que llevan de una manera perentoria a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá a tomar la decisión de no vender más agua en bloque por las razones que ya él ha expuesto a lo largo de esta presentación que hacemos aquí en Recorriendo Cundinamarca. Es un agua que se usa para propiciar la urbanización irregular del territorio y para destruir sus valores tanto agrarios como ambientales. Y eso no podemos permitir, por ninguna circunstancia. No hay lugar a que nosotros permitamos eso en esta administración. Se han tendido redes que pasan el río Bogotá para suministrar en Cota y sabemos que se tienen planes para suministrar en Chía para impulsar definitivamente la conurbación entre Bogotá y Chía. No lo vamos a permitir. Eso sí, ténganlo muy claro. En La Calera. La Calera es especialmente sensible para todos nosotros porque ya tenemos claro que el agua la tomamos en el mismo punto y es para todos, es para Bogotá y también es para este territorio. La Calera es doblemente aguas arriba de la captación, de los puntos de captación de la empresa de acueducto. El Alto Teusacá se ha visto expuesto a un proceso de intensísima urbanización sin ningún control. Ya el papel que jugaba el embalse ya no lo juega, porque el agua que contiene está contaminada por estos desarrollos y lo que tenemos que hacer es tratar lo que llega directamente por los túneles. La reserva, el papel de reserva que debía constituir, pues se ha disminuido más o menos en un 40%. Eso es traducible a dinero. Una infraestructura de ese tamaño, con el costo que ha tenido, reducida en su capacidad por cuenta de la nula capacidad a su turno del Estado de controlar los desarrollos y más bien del estímulo de esos desarrollos irregulares. Pero además aguas abajo, en ese valle bucólico de Sopó y La Calera, que hay tantos intereses para urbanizarlo, pues tenemos que captar también, como ya les había dicho, para tratar en Tibitoc. Si se llega a urbanizar ese valle, definitivamente vamos a tener que prescindir de Tibitoc, porque no cabe la menor duda de que eso va a llegar con la contaminación con la que siempre llega. Ese desorden lo que ha hecho es que la insalubridad en el territorio se haya generalizado. No hay por dónde caminar. Los vallados están llenos de aguas negras, esos vallados para conducir aguas lluvias, sin ninguna infraestructura de saneamiento. El impacto ha sido sumamente grande. Esos planes que hay de vías por la 153, la 170, el túnel de la Aurora, y que algunos, yo le oí decir a Enrique Peñalosa que era para conectar a Colombia, por el oriente, con Europa y con el mundo. No, es para urbanizar el Valle de Sopó y La Calera. ¿Para qué nos decimos mentiras de esas? Todos sabemos que es para eso, que es que la comunicación por el Guavio. No, es para eso. Si nosotros permitimos que la ciudad se ponga a caballo de los cerros, como permitieron infortunadamente que se pusiera a caballo del río en la zona de Cota, pues esto no lo vamos a poder contener después, va a ser absolutamente invivible lo que vamos a tener en el territorio. Pasó en Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, hoy el doctor Diego Bravo, gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Señor productor, si usted tuvo un préstamo con el Banco Agrario respaldado por el Fondo Agropecuario de Garantías FAC de Finagro y no ha podido pagarlo, acérquese ya al Banco Agrario para pagar y reciba un alivio de hasta el 100% del valor de los intereses. Mayor información, línea gratuita nacional 018-091-2219 y en Bogotá 595-3522. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Comadre, vengo a que me haga el favor de prestarme unos 10.000 pesitos. Yo sé que le debo del mes pasado, pues que no he conseguido trabajito. Pero tranquila, que apenas me salga algo, yo le pago. ¿Se fija, comadre Julia? Tanto que usted renegaba, que eso de la pensión pa' qué. Y mírese, menos mal que yo sí aproveché y ahora estoy disfrutando de mi pensión con todas las de la ley. Visualice su futuro. Una vejez digna depende de tomar decisiones ahora. Piense en grande. Haga sus aportes al sistema de pensiones con todas las de la ley. Recuerde que formalizarse paga. Un mensaje del Ministerio del Trabajo. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Les saludamos desde la región de Los Almeidas en Sesquilé, Angelus Estéreo 107.4 FM.